single, videoclip en nuestra web rockfm.fm. Hoy cumple 61 años Rosendo Mercado. Hoy no puede cumplir, porque se nos murió hace poco, 71, el maestro Johnny Winter. Mr. Johnny Winter se nos murió en Suiza a los 70 años el pasado 16 de julio de este año pasado, 2014. Por eso hoy no cumple 71 años. Es verdad, estaba hecho una pena, y verle tocar era recordarle en plenitud y sufrir un poco ante el deterioro físico y artístico del músico albino, que nos ha dejado un legado extraordinario. Hoy, en el día del cumpleaños de Rosendo Mercado, me doy la satisfacción de leer una carta que recibí hace poco más de un mes del bajista de una banda salmantina que se dedica con los suyos al blues. Y me hace ilusión, porque siempre me ha hecho ilusión pensar que músicos, que hay músicos escuchando el programa, y eso es mi gran frustración y mi gran envidia, y me fascina la idea. Y cuando leo, por ejemplo: estimado Rafa, mi nombre es Daniel Del Amo, bajista y fundador de Howard Blues. El motivo de enviarte este CD no es para que nos lo pongas, es debido a la que creo es gran admiración que sientes por Rory Gallagher, y compartir contigo este homenaje que le hemos hecho. Anécdota: A principios de diciembre, durante el especial que hiciste entre los 50 esenciales de The Dark Side of the Moon, pinchaste Calling Card de nuestro querido Rory Gallagher. Justo al acabar el tema, coincidimos con un qué maravilla los dos a la vez, como si estuviéramos escuchando la canción juntos. En fin, un pequeño detalle sin ninguna importancia, pero muy enriquecedor por sentir, entre comillas, la música de Rory. Un saludo desde Tierras Charras, señor Jabalí. Postdata, hay noches que vas sembrado con la música. Muchas gracias, Daniel, señor Jabalí, How Are Blues. Vamos a oírles, ¿cómo que no? Vamos a oírles. Me han mandado el disco, son grandes temas del maestro Rory Gallagher. Se lo dedicamos a Rosendo, que hoy es su cumpleaños, y un abrazo hasta Salamanca. See?